Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo desde Barcelona. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 29 de octubre del año 2012, se acabó octubre. Lunes de 4 a 6. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, Noctámbuls, Bona Tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, amigas y amigos del Puerto, Bona Nit, buenas noches. En Valparaíso se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. En el Puerto, 88.9 FM. Online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y con la web radioalmaina.org. Consulten en programación, ahí tendrán los días y las horas de la repetición de los programas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Si alguien anda con las horas cambiadas, es porque aquí el sábado hemos retrocedido una hora. Por lo tanto, hay diferencias horarias con Chile. Si antes eran 5, ahora en 6. Con Estados Unidos también hay una hora menos. Ellos cambian la hora este fin de semana. En fin, ya se pondrán de acuerdo. Ellos van a su aire. Bien, a punto de comenzar. Vamos a comenzar, como es habitual, con una voz femenina. No les voy a decir quién es, a ver si adivinan y a ver si la reconocen. Les doy una pista. No es una cantante de jazz. A pesar de que el tema, ya verán, a Grand Swing con una orquesta, lleva por título Why Don't You Do Right? Why Don't You Do Right? Les dejo con nuestra invitada. Después ya veremos si han logrado saber quién canta. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Buen día, buenos días allí en Virginia Beach. Like some other men do. Get out of here and get me some money too. sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Just get out of here and get me some money too. Years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Fabuloso, qué orquestación más magnífica. El tema, Why Don't You Do Right. Bien, esta señora que no sé si habrán adivinado. No sé si habrán adivinado quién es. Uy, lo que se metía por ahí por el fondo no era exactamente la Dream Band del señor Barry Gibbs. ¿Quién sería la persona que canta, esta mujer que canta? No es una cantante de jazz, es una cantante de pop, una cantante de rock. Irlandesa, para mayores detalles. Irlandesa. ¿Quién será? Sinead O'Connor, aquella que se hizo tan famosa con Nothing Compares to You, canción de Prince. Mucha gente piensa que fue ella quien escribió la canción. No, no la escribió ella, es un tema original de Prince. Sinead O'Connor, es un disco del año 1992. Ella, el año 1990, grabó un tema que se los haré escuchar, o se los hago escuchar ahora, no, después. Un tema en un homenaje, en un disco homenaje que se le hizo a Cole Porter, y además era a beneficio de la investigación y la cura del SIDA. It was an aid, research and relief, benefit, a tribute to Cole Porter. Y en este disco, Sinead O'Connor canta un tema que sorprendió a medio mundo. Es una canción preciosa, You Do Something to Me, un tema de Cole Porter. Y ella en el videoclip aparece con una peluca rubia y con un vestido escotado tipo Marilyn Monroe. Y claro, te desconcierta y te desubica. Pero bueno, ella tiene este tipo de cosas. En fin, nuestra cantante sorpresa era Sinead O'Connor. El álbum en cuestión lleva por título Am I Not Your Girl? Eso es lo que nos pregunta. ¿No soy tu chica? De ese álbum, un clásico, vamos a escuchar ahora. El primero también lo era, pero este más todavía. Lo hemos escuchado en infinidad de versiones. Una que podría estar cerca de la versión que nos hace Sinead O'Connor ahora sería la de la señora Julie London. Aquí lo tienen, por ese toque de glamour que le pone. Black Coffee. Noctámbulas, Noctambules, bona tarda. Haven't slept a wink. I walk the floor, I watch the door, and in between I drink black coffee. this way. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour. I'm moaning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine, not much hard to find. Driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. ¿Quién es Ed O'Connor? Bien, ahora ya saben exactamente quién es, quién canta estas canciones, con quién estamos comenzando esta sesión de hoy. Día, lunes 29 de octubre. Se acabó el mes de octubre, el siguiente lunes ya estaremos en noviembre. ¿Quién es Ed O'Connor? De este álbum, cuyo título es Am I Not Your Girl? Sinead, que ha pasado por situaciones bastante difíciles. Ya viene de una situación familiar bastante complicada. Un hogar desestructurado, mucha violencia familiar, tanto más por parte de su madre hacia ella que de su padre. Ella estaba mucho más cercana a su padre. Se ve que su madre era una persona bastante violenta, agresiva, y tenía una relación fatal con Sinead. Y posiblemente parte de los problemas, digamos, de salud mental de Sinead, que ella posteriormente, inclusive después de haber grabado el disco donde está el tema Nothing Compares to You, se le diagnosticó que era bipolar y, en fin, una serie de problemas de tipo personal, matrimonios fracasados, uno le duró 15 días, niños, creo que hasta hace poco tenía 4 diferentes, o 5 de diferentes padres, en fin, pero esto no merma en absoluto el carisma que tiene Sinead O'Connor y su manera de cantar. Pero estamos ahora ante un disco bastante inusual, porque ella no suele cantar este tipo de canciones. Ella canta sus propias composiciones, y aquí la tenemos con una gran orquesta cantando temas que no son habituales en su repertorio. Hemos escuchado Why Don't You Do Right y este Black Coffee. Hablamos de esta película, bueno, sí, salió un vídeo donde sale cantando este tema, You Do Something to Me. Te lo voy a hacer escuchar ahora. Vamos a cambiar, sacar el reproductor, porque en el vídeo ella sale con una peluca rubia y cantando con una voz muy, muy, muy sedosa y muy seductora, un tema de Cole Porter titulado You Do Something to Me. Y después de escuchar esto, entonces vamos a pasar a escuchar los siguientes temas, porque ya verán, hay una relación entre una cosa y otra. Lo que vamos a escuchar ahora es del disco Red and Blue, Red Hot and Blue, que fue un disco que se hizo en el año 1990 para recoger dinero para la campaña de investigación y cura del SIDA. Bien, lo vamos a programar, es el número 3, Sinead O'Connor, y este tema de Cole Porter, You Do Something to Me. Era la primera vez, por lo menos a mí, que me sorprendió Sinead O'Connor cantando así tan dulcemente este tema que está incluido en el álbum Red Hot and Blue, y sale con una peluca rubia tipo Marilyn Monroe, con un vestido de lamé escotado, fantástica, irreconocible, realmente era muy difícil de reconocer. Entonces ahora pasamos de esa imagen de Marilyn, bueno, no exactamente de Marilyn, pero podría ser, de este álbum Red Hot and Blue de 1990 a el disco que estamos escuchando ahora, Am I Not Your Girl? Y ahora nos va a interpretar un tema, que hay muchas versiones, pero hay una que para mí es inigualable, y es la versión que justamente hizo Marilyn Monroe, ella cantando con su especialísima voz este tema que vamos a escuchar ahora. I Want to Be Loved by You, Sinead O'Connor. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, be doo. kiss by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I Wanna Be Loved By You. Fantástica como se desenvuelve en estos temas y en este campo. Bueno, la orquesta también ayuda muchísimo y los arreglos, evidentemente, también. Y sin dilación, vamos a pasar a escuchar otro tema de este álbum que también Marilyn versionó e hizo una versión fantástica. My Heart Belongs to Daddy. Pero no es Marilyn quien canta, sino Jeanette O'Connor. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. La la la la la la la la la. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats me so well. Tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. And if I invite a boy some night to dine on my fine fitting patty, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. daddy and my daddy, who treats me so well, who treats me so well. My heart belongs to daddy, Sinead O'Connor, de este álbum del año 92, Amen or Your Girl. ¿Qué pregunta? ¿No soy yo tu chica? Bueno, con estos temas que hemos escuchado de Sinead O'Connor, vamos a pasar esa primera parte que lo solemos iniciar el programa, ya lo saben, con voces femeninas. Y vamos a cambiar totalmente el registro musical del programa. Habrá una cosa en común, eso sí, que es una gran orquesta. Es una grandísima orquesta con un magnífico compositor, arreglista y director, Chico O'Farrell. Su nombre es Arturo O'Farrell. Todo el mundo lo conocía como Chico O'Farrell. Él nació en La Habana, Cuba, un 28 de octubre de 1921. Es decir, ayer 28 se celebraba el aniversario de nacimiento de Chico O'Farrell. Trompetista, no olvidaba decirlo. Trompetista, arreglista, compositor y director de orquesta. Se le conocía como el arquitecto del jazz afrocubano. Aprendió a tocar la trompeta mientras cursa estudios en una academia militar en Georgia, Estados Unidos. Regresa a La Habana, estudia leyes y figura como músico en orquesta de cabaret. En el año 46 se va de gira por Europa con la Habana Cuban Boys de Armando Orefich, una fantástica orquesta. Tiene una carrera espectacular, Chico O'Farrell, ya instalado en los Estados Unidos, en Nueva York. Estuvo dirigiendo su orquesta prácticamente hasta los últimos años y últimos meses de su existencia. Él falleció en Nueva York el 27 de junio del 2001. Ya prácticamente no salía de su casa, excepto para ir a dirigir la orquesta. No me acuerdo en qué club de jazz tocaba. No, creo que era en el Village Vanguard. Hoy un día a la semana que estaba la orquesta. Y si no era el Village, era otro. Y lo sacaban de casa, lo ponían en un taxi, lo llevaban. Los músicos ya le esperaban, estaban allí los arreglos, dirigía y a su casa otra vez. Y así hasta muy poquito antes de fallecer. La orquesta ahora la sigue en activo y la dirige su hijo, Chico O'Farrell. A un día pasado de su cumpleaños le recordamos con unos cuantos temas. Nos va a cambiar totalmente, si no la vida, nos va a cambiar el curso de la tarde. Se los aseguro. Un disco del año 1999, Fantasy Records, Chico O'Farrell, Heart of a Legend. Y le vamos a poner ya inmediatamente lo que se dice la primera, es decir, vamos a comenzar ya, no la primera, primera, segunda, tercera y cuarta de velocidad, ¿no? Chico O'Farrell. Y vamos a escuchar el primer tema de este álbum. Les recuerdo que esto es Contrabanda FM en directo, estrictísimo directo, hoy lunes 29 de octubre de este año 2012, de 4 a 6 de la tarde cada lunes, ¿eh? En Valparaíso nos estarán escuchando el próximo sábado a partir de las 22 horas, y en Radio Almaina en Andalucía, por favor consulten la web radioalmaina.org. Chico O'Farrell, su orquesta. Composición original de Chico, y también los arreglos son de él, y por supuesto la dirección de la orquesta. Tiene como invitados en esta grabación realmente a leyendas del jazz y del jazz afrocubano. Cachao, bajista, fallecido, Gato Barbieri, Freddy Cole, Chocolátido, Cándido, Patato, gran percusionista, también fallecido, Mauricio Smith, Puntilla, Juan Pablo Torres, Arturo Sandoval, trompetista cubano, Mario Rivera, Paquito de Rivera, clarinetista y saxofonista cubano, al igual que que Arturo Sandoval eran de la orquesta Iraquete con Chucho Valdés. Bien, música. Guagua Sí, la orquesta del señor Chico O'Farrell. Hagan espacio donde estén porque con esto no se puede estar sentado a bailar. Ese era el primer tema de la orquesta de Chico O'Farrell de ese álbum Heart of a Legend del año 1999, Guagua Sí. Y seguimos recordando a Chico, a un día del aniversario de su nacimiento. Siguiente tema de este álbum. Sí, eso habíamos dicho, es el número 7. Y seguimos en la onda. Estos chicos, cha, cha, cha. Chico O'Farrell y su orquesta. Farrell y su orquesta. Composición original de Chico, él dirige, hace los arreglos, hace absolutamente todo. El tema, chicos, cha, cha, cha. Contrabanda FM, Radio Libre Independiente Alternativa de Barcelona, 91.4 FM. Nos pueden seguir fuera del área metropolitana de Barcelona con nuestra página web, www.contrabanda.org. ¿Cómo nos sigue Heidi desde Virginia Beach? Ah, claro, estaba un poco preocupado porque anda un huracán por ahí, Susan, algo así se llama, creo, que ha afectado ya al Caribe, se iba acercando a la costa atlántica de los Estados Unidos. No sé qué habrá pasado, hay una alarma generalizada en todo el país, una alarma bastante seria. Espero que no ocurra nada por donde se encuentra Heidi en Virginia Beach. Continuamos aquí desde Barcelona poniéndole música a la tarde. No, les iba a poner manteca, pero ya es un tema que está demasiado escuchado. Locos de la Habana. Sandy. Claro, Sandy me dice, Heidi me escribe y me dice, Sandy, todos los huracanes tienen nombre de mujer, o solían tener nombre de mujer, ahora también llevan nombres masculinos. Por algo será que les ponen nombre femenino a los huracanes. No lo tomen esto como una observación machista, pero es curioso, esto lo que muestra es justamente eso, el lado machista de quien en algún momento empezó a ponerle nombre a los huracanes y le ponían nombres femeninos. Vaya, yo no fui. Chico Farrell, Heart of a Legend, locos de la Habana. Sigan bailando. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso, buen día, buenos días allí en Virginia Beach. We'll be right back. A bailar, a eso nos invitaba Chico O'Farrell y su orquesta desde este álbum Heart of a Legend, año 1999. Chico O'Farrell, ayer 28 de octubre era el aniversario de su cumpleaños. Él nació el 28 de octubre, así de memoria lo digo, pero lo confirmo, 1921, en La Habana, Cuba. Bien, Chico O'Farrell. Como la música está especial para una tarde de otoño gris, pero aquí la tenemos, tenemos un día bastante, bastante agradable. Esta mañana amaneció con sol, soleado, cielo prácticamente despejado, por lo tanto he aprovechado para meter un poco de ropa en la lavadora y la tengo arriba en el terrado secando. Mañana dicen que va a estar un poquito nublado, pero sigue estando bien. Ha llovido el fin de semana, eso sí. No me acuerdo qué día fue. Viernes en la noche me pegué una mojada volviendo del Inédit. Y bien, qué mejor entonces que ponerle música como la de Chico O'Farrell, ¿verdad? Otro disco de Chico O'Farrell. Este es del año 2000. También del sello Fantasy. Vamos a escuchar un par de temas. El disco en cuestión lleva por título Carambola. Todos los temas originales de Chico O'Farrell y arreglados por él. Y nos vamos directamente a escuchar al tema que le da título a este trabajo. Carambola, Chico O'Farrell en Contrabando FM. Noctámbulas, buena tarde. O'Farrell y ese tema titulado Carambola, Carambola, del álbum del mismo título. Bien, y pero Chico O'Farrell no solamente hacía arreglos para música afrocubana. Y a mí me sorprendió, bueno, sabía que lo hacía, pero a mí me sorprendió mucho cuando llegó a mis manos un disco del cual hemos escuchado unas cuantas canciones, y no hace mucho, hace un par de programas, cuando hablábamos de, no sé si fue en un sobre el inédit, no me acuerdo, pero no hace mucho escuchamos algún tema de este disco. Es un disco de la orquesta de Count Basie, grabado el año 1966 con lo mejor en cuanto a los miembros de la banda de la orquesta de Count Basie. Y está dedicado enteramente, son 12 temas enteramente dedicados a composiciones de los Beatles. El álbum en cuestión lleva por título Basie's Beatles Back. Y lo que me sorprendió cuando el disco llegó a mis manos es que los arreglos de ese disco son justamente de Chico O'Farrell. Así que aquí lo tenemos total y absolutamente alejado de lo que es la música afrocubana o el Latin Jazz, que es donde él se desenvolvía con una naturalidad pasmosa. Y además, con preciosos arreglos. Vamos a escuchar un tema de este álbum, Basie's Beatles Back. And I Love Her, versión arreglada por Chico O'Farrell e interpretada por la orquesta de Count Basie. Ahí tenían ese magnífico arreglo de Chico O'Farrell de este tema de los Beatles, de Lennon y McCartney, And I Love Her. Bueno, yo creo que con un solo tema, para que disfruten de estos arreglos es poco. Había pensado en poner solo uno, pero les voy a dejar con otro tema de este álbum Basses Beetleback, temas de Lennon y McCartney, y orquestados y arreglados por el señor Chico O'Farrell. ¿Qué les puedo hacer escuchar? Bien, otro de estos temas clásicos de Lennon y McCartney. All My Loving, la orquesta de Count Basie. Lennon y McCartney, interpretado por la orquesta de Count Basie, del álbum Basie's Beetleback, del año 1966. Arreglos, Chico O'Farrell. Le recuerdo con muchísimo cariño. Hizo un gran trabajo magnífico con esa orquesta, esos arreglos y el hecho de haber contribuido a popularizar aún más la música afrocubana y el Latin Jazz. Noctámbulas, buena tarde aquí en Barcelona y donde nos escuchan en Europa. Buenanit, buenas noches, el próximo sábado en Valparaíso, en la Radio Neta, a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto. Online la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. Y buenos días. En Virginia Beach, me dice Heidi, está lloviendo copiosamente, las calles están intransitables, semi-inundada la ciudad. Espero que la cosa no vaya a mayores. Bien, comenzamos justo la segunda hora, bueno, tres minutos de la segunda hora de programa, ya lo saben, cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada, y los domingos en horario de sobre, o los sábados. Consulten la página web www.contrabanda.org en horario de sobremesa, creo que es los domingos o el sábado de 2 a 4 de la tarde. Ahí está, está en la, entren en la página web de la emisora y busquen en programas y ahí les dirán exactamente la hora. Bien, un buen amigo, pianista, compositor, arreglista, argentino de Mendoza concretamente, de Mendoza, Emilio Soya. Un hombre que estuvo unos cuantos años viviendo por aquí, por Barcelona, bastante conocido del ambiente jazzístico en Barcelona, y no solamente en Barcelona, sino también en el Estado español. Hay un artículo en La Voz de Galicia, un periódico allí en Galicia, escrito por Camilo Franco, y dice: Emilio Soya, del folclore al jazz pasando por el tango. El pianista argentino, nieto de gallegos, lo cual no es inusual, no es raro, asegura que nunca ha sido purista. Efectivamente, nosotros aquí que lo conocemos bastante bien, de purista, nada. Y sigo utilizando este artículo de Camilo Franco. Lo acabo de encontrar ahora en internet. Emilio Soya es argentino, toca el piano y lo mismo le interesa el folclore que el jazz. Lo mismo Miles Davis que Pink Floyd, The Beatles y Coltrane. Esto lo escribió a raíz de que participa en un evento, ¿no? Dice aquí, participa en Galician Connection y vive en Nueva York. Aunque el otro detalle de su biografía procede, digamos, o tiene que ver con su apellido. Su abuelo era gallego de Roma, con celo de Portas. Pero él desde Buenos Aires tuvo que hacer sus pesquisas hasta dar con su antepasado. Llegó a Santiago desde Nueva York, donde vive, pero no por la comida. La escena musical de la ciudad es impresionante. Está muy viva, hay muchos músicos muy buenos y ese nivel te obliga a crecer como músico. Soya ha ido basando en su discografía desde el folclore argentino hacia el jazz, con influencias de tango. Una evolución que considera natural. El folclore y el tango eran las músicas habituales. Estudié clásica y luego música contemporánea, explica. Tras estos pasos llegó el jazz. Es una música que seduce mucho a un músico de mi generación, con formación clásica, porque descubres que puedes tocar lo que quieras. Aquí tuvimos la oportunidad de disfrutar de su compañía, de su amistad, de su música. Ya les digo, después se fue a vivir en Nueva York, allí es donde vive. Y la última vez, por lo menos que yo recuerde, que estuve con él, fue a raíz de la presentación de un disco que grabó el año 2009 en Estados Unidos, con un grupo que tiene bastante repercusión en los Estados Unidos. Toca allí de forma regular en un club de jazz en Nueva York. Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy, la conspiración del tango jazz. El álbum, así se llama el grupo, ¿eh? El álbum en cuestión lleva por título Bien Sur, con un signo de exclamación, como Bien Sur. Los músicos, al menos los que están en la grabación: Chris Schick al soprano, tenor y barítono; Víctor Prieto al acordeón; Emilio Soya al piano; Jorge Dreder al contrabajo; Richie Barshay a la batería y la percusión. Y tiene algunos invitados que, en el caso que vamos a escuchar ahora, no hay ninguno de ellos, pero tiene algunos bastante importantes. Billy Hart a la batería, Tim Armacost al soprano, Lucía Pulido a la voz en un disco. Ahí así que la escucharemos en el último tema de los tres que vamos a escuchar esta tarde. Y sí, hay un invitado aquí, un señor de... El nombre está solamente la inicial, V. Prieto, B. Corta Prieto, en la gaita gallega. Bien, Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy, el álbum Bien Sur y el tema en cuestión. No es el primero que vamos a escuchar, disculpen, es el segundo. Y el segundo lleva por título Payos. Payos si es lo mismo que la misma idea que tuvo Emilio al ponerle el título. Payos son aquí en el Estado español, en España, para los gitanos, los no gitanos, ¿sí? Como en Chile, para los mapuches, nosotros los blanquitos, los no mapuches somos huincas. Aquí los gitanos, a los no gitanos les llaman payos. Por lo tanto, ahí está, ese es el título del tema que vamos a escuchar. Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy. Ceballos. Emilio Soye, su grupo de Tango Jazz Conspiracy. Payos, así se titula el álbum. El disco, Bien Sur. Grabado en Estados Unidos, en el David Kowalski at Bennett. David Kowalski es el técnico de sonido, y lo grabaron en el Bennett Studios en New Jersey. Estos son los estudios de la familia de Tony Bennett, los hijos de Tony. A propósito, la semana pasada, dentro del Inédit, el festival de cine documental musical, comenzaron el jueves en la noche, con la proyección del documental inaugural, un documental sobre los Rolling Stones, un documental del año 60 y algo, de los inicios, recién los inicios de los Rolling Stones, que se hizo una copia nueva y se le agregaron tomas, especialmente grabaciones de conciertos realizados en directo, que la versión original, en la edición original no estaban, porque era material que nunca se había visto y se vino a descubrir pues hace un par de años. El documental en cuestión es Charlie, My Dear. Bien, y después de ese, el primero que vi ya de la serie abierto al público fue The Zen of Bennett, sobre Tony Bennett, un magnífico documental que tiene como base un disco de duetos, el segundo disco de duetos que hizo el señor Tony Bennett, sobre esa peli y sobre el inédit y la música algunos de los temas que se pueden escuchar en ese documental lo pueden encontrar en el Buena Tarde Noctambules, que está en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, de el lunes pasado. Tony Bennett. Y ahora me doy cuenta que Emilio grabó este disco el 25 de junio del año 2009, justamente a los Bennett Studios. No hay más de uno, tienen que ser los mismos estudios. Bien, volvemos al disco. Bien Sur, Emilio Soyan, de Tango Jazz Conspiracy. Y de los 7 temas, este es el único que no está compuesto por Emilio, y es un clásico, Malena, de Mansi y de Mar. Aquí lo tenemos, es el número 4 de este disco de Emilio Soya. Thank you. Malena baila el tango como ninguna. Emile Soyan de Tango Jazz Conspiracy, del álbum Bien Sur, álbum grabado el año 2009 y está editado por un sello de aquí de Barcelona, Fresh Sound World Jazz. Tango y jazz, que Emile Soyan ha sabido compaginar excelentemente bien. Siete temas, de los cuales justamente el que hemos escuchado ahora, Malena, no es de Emilio, el resto son todas composiciones propias, y en el que vamos a escuchar ahora, no solamente escribe la música, sino que también escribe la letra. La letra, Tonos Lejanos, así se titula esta canción, y quien la canta es Lucía Pulido. Emilio Soya, que está de cumpleaños. Emilio, felicidades, si estás escuchando el programa, un fuerte abrazo desde Barcelona. Tonos Lejanos. Mm-hmm. que aclaras cielos lejanos. Tráeme el sueño de papel, el barco aquel que el agua y la sequía alentó hasta su puerta. Una tarde azul, marzo de Coria, tu viento seco la empujó un poco hacia mí. No me atreví a besarla. Quién sabe, un aroma de adioses surca el membrillo. Mendoza es una ciudad en Argentina, una ciudad, una hermosísima ciudad, en la parte, está ahí pegadita a los Andes, un vergel, tiene un macroclima fabuloso Mendoza. Es el primer sitio, la primera ciudad a la cual yo fui en Argentina, y famosa por sus viñedos, y fue los primeros buenos vinos que salen de la República Argentina son justamente de Mendoza. Yo creo que actualmente ahí es donde se empezaron a cultivar las primeras vides, salieron los primeros vinos. Ahora ya hay otros sitios de Argentina donde también están haciendo buenos vinos, pero yo creo que los mejores siguen siendo los de Mendoza. Emilio Soya and the Tango Jazz Conspiracy. Emilio, feliz cumpleaños, compañero, si me está escuchando. Bien. Entramos en la última media hora de programa, cambiamos otra vez el registro musical y vamos a celebrar, o al menos recordar, a dos músicos que también tienen su cumpleaños muy cerca. Uno de ellos, el primero, Clifford Brown, nació el 30 de octubre de 1930 en Pensilvania, es decir, mañana sería el aniversario de su cumpleaños, pero bueno, lo recordamos hoy. Y el otro, trompetista, un hombre que murió muy joven en un accidente. Y el otro sí, nació hoy, un 29 de octubre de 1925. John Haley Zoot Sims, pero más conocido como Zoot Sims. Saxo tenor y soprano. Lo vamos a recordar a los dos, primero de forma conjunta, porque curiosamente, ¡pum!, hay un disco aquí con Clifford Brown y Zoot Sims. Es un disco del sello Pacific Jazz. El disco en cuestión le llamaron Jazz Immortal. Clifford Brown, Zoot Sims. ¿Quién más está? Clifford a la trompeta, Zoot al saxo tenor. Tenemos a Stu Williamson al trombón de válvulas. Bob Gordon al saxo barítono. Russ Freeman al piano. Joe Mondragón al contrabajo. Y a la batería, uno grande, otro más, exponente del West Coast Jazz, aquel jazz que salió de la costa pacífico, del Pacífico de los Estados Unidos, especialmente gente que estaban en Los Ángeles, en California, y trabajaban muchísimo en los estudios de cinematográficos, en los estudios de grabación, porque ellos grababan y ponían su instrumento al servicio de bandas sonoras de Hollywood. Bien, Jazz Immortal featuring Zoot Sims, Clifford Brown, y en primer lugar vamos a escuchar un tema original de Clifford, Joy Spring. Joy Spring, tema original del señor Clifford Brown. Esto se grabó en Los Ángeles, en los estudios del sello Capitol Recording Studios. Capitol, el julio 1 y 3 y agosto 4 y 8 del año 1954. A continuación vamos a escuchar otro tema original de... No, este no es original de el señor Clifford Brown ni de Sue Timms. Aquí los tenemos a los dos. Pero es un tema que lo popularizó el señor Fats Domino. Blueberry Hill. Aquí lo tenemos. Clifford Brown a la trompeta, Sue Timms al saxo tenor. El señor Fats Domino. Clifford Brown, Jazz Immortal, un disco del sello Pacific Jazz. Invitado, Sue Timms. Ambos de aniversario de cumpleaños. Clifford Brown mañana y Sue hoy. Nació el 29 de octubre del año 1925. Bien, ahora vamos a escuchar dos temas cortitos ambos, porque el tiempo apremia. Dos temas muy cortitos de una de las primeras grabaciones de hecho dice aquí the first recorded performance of one of the greatest soloists in the history of jazz, Clifford Brown. Esto se grabó en 1952 en Chicago, 21 de marzo. Aquí tenemos a Clifford en la orquesta de Chris Powell and his Blue Frames. Clifford Brown en la trompeta, Vance Wilson al tenor y al alto, Duke Wells al piano, Eddie Lambert a la guitarra, James Johnson al contrabajo, Ozzy Johnson a la batería y Chris Powell a la voz y la percusión. Y es un tema muy curioso, ya verán, un tema muy curioso. Su título, I Come From Jamaica. Ya verán, es una cosa bastante, bastante inusual. Clifford Brown a la trompeta. Jamaica, la composición original del cantante y del percusionista Chris Powell y su orquesta, Chris Powell and his Blue Flames. Y ahí estaba el señor Clifford Brown. Ahora vamos a escuchar un tema también de Chris Powell, la misma formación, la misma fecha de grabación, 21 de marzo del 52 en Chicago. Un tema cortito, no llega a los dos minutos. Y su título es aquí algo se ha perdido. No, ya el asunto fue que salieron los dos juntos. Esto es Sud Sims. Aquí está, no, tiene razón, estaba en el otro reproductor. El título del tema, Ida Red, la orquesta de Chris Powell and his Blue Flames y a la trompeta Clifford Brown. Ida Red, dressed in blue. I got a gal named Ida too. Early I leave. I come back late. If I make this loot, well, I'll be straight. I'm so glad. I'm about to shout. Well, I got my load. Now I'm backing out. What if I be nice and kind? the line. You play fair. I don't turn rat. I'll trade my foot for a fishtail cat. I'll ride you round from town to town. But if you don't be good, girl, I'll let you down. If that ain't yours, leave it alone. It'll get you outdoors. Get up the road, I'm gone. I'm telling you late, but I'm telling you straight. You can't catch no fish, you ain't got no bait. Ida Red. Ida Red. Y con esto ponemos punto final a esta parte que le hemos dedicado a Clifford Brown. Y ahora, rápidamente, para aprovechar los minutos que nos quedan, un disco donde tenemos como solista al señor Zoot Sims, de un álbum titulado Zoot Sims and the Gershwin Brothers, composiciones de George and Ira Gershwin. La formación es fantástica. Zoot Sims al saxo tenor, Oscar Peterson al piano, Joe Pass a la guitarra, George Russ al contrabajo, Grady Tate a la batería. Fecha de grabación: 6 de junio 1975, RCA Recording Studios, New York City. Primer tema: Lady Be Good, Zoot Sims. Lady Be Good. Último tema ahora de esta tarde, lunes 29 de octubre. I've got a crush on you. So it seems. Ese tema, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, 88.9 FM del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, consulte por favor la página web de la emisora radioalmaina.org. Y desde Barcelona, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos, no pasen frío, no se mojen. Y espero que hayan disfrutado con la selección de esta tarde. La selección ha sido de, y la presentación de Antonio Narváez, quien ha estado con ustedes. Podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta otro día. Bye bye. Chao. Buena tarde, buen día, buena noche. Besos.